Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del Aire a la Encantada. Esta va a ser la 196 y hoy con novedades importantes. Pues buenas tardes, buenas, lo que toque, depende de la hora en que nos estés escuchando. Fijo que si es martes son casi seguro las 3 de la tarde, el 100.4 en el dial de tu radio, o las tres W islasdeencanto.es. Es lo que tiene la red, que te puedes conectar y pincharnos donde más nos duele. Sean todos bienvenidos a la Isla de Encanta, camarada Julius. Bienvenido. Bien hallado, compañero. Bienvenido, ¿cómo chaval? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Únicamente, ¿no? Llenos de gozo. Hoy tenemos nuevamente náufrago en la playa wifi de la Isla de Encanta. Hoy están con nosotros Juan Luis y Roberto. Ellos son, pues, Mordida. Los más viejos del lugar seguramente recuerdan que hace cosa de un año aproximadamente estuvieron por aquí presentándonos una maquetuni. Y ahora, pues, van a hacer lo propio. Además con conciertos en Ciernes. Repiten, eso debe ser que les ha gustado y vuelven aquí a la Isla de Encanta. Bienvenidos. Juan, Roberto, majos, bienvenidos. Hola, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muchas gracias. Y a gusto volver aquí a veros y esas cosas. Esta vez, bueno, ya en un dispendio inesperado, pues habéis venido nada más y nada menos que con 10 canciones. Sí, con 10 canciones. La otra vez fue una maqueta más corta y tal. Ahora hemos tenido, bueno, por una parte ha estado bien porque hemos tenido tiempo para hacer más canciones. Ha estado mal porque no hemos podido tocar en directo. Y bueno, hemos tenido más tiempo Juan y yo, pues, para hacer las cosas y tal. Entonces, bueno, otra experiencia nueva. Bueno, que nunca está de más ir ahí. No, hay 10 canciones y dos o tres que se nos han quedado por ahí a medio mezclar, a medio terminar, pero bueno, que están ahí, en breve también las terminaremos. Porque os molan también, ¿no? Sí, están. Ahí en el cajón diciendo, bueno, ya ha sido cuestión un poco ya de cerrar el tema, porque ya estamos un poco ya estaba bien. Ya tocaba. Estábamos con una cara de pista de Pro Tool cada uno. Que... Pues el nuevo disco, la nueva maqueta, llamadlo como queráis, la nueva obra de Mordida, que es un grupo de aquí, de los Madriles, se titula Luces de Insomne. Pues quienes ya conozcáis al grupo, pues o conozcáis su MySpace, pues ya más o menos sabréis un poco de qué van estas nuevas canciones. Pero para los legos en la materia, pues ir apuntando que el tema que ha abierto hoy la Isla de Encanta se titula El Descampado. Y es pues el primero de estos 10 cortes que habéis hecho, pues, así en plan Juan Palomo, ¿no? Pues autoproducción, tirando ahí un poco de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, ha sido autoproducción y autorreproducción, porque ha habido unos temas que ya estaban, eran antiguos, y les hemos pasado un nuevo tamiz y hemos intentado eso, que las 10 canciones, estas que están aquí, más estas que dice Juan, que todavía no han podido salir, tienen pues un toque un poco distinto de como los grabamos hace tiempo algunas, ¿no? Hay otras nuevas y más o menos es un enfoque pues como de lo que sería un directo, ¿no? Las canciones estas soportan lo que sería un directo. Entonces no es exactamente una maqueta, de esta que suelen ser tres o cuatro canciones y un poco ahí. No, es más lo que puedes encontrarte en un directo nuestro. Por ejemplo, hay temas como Luces de Insomne que le habéis pegado una buena vuelta, ¿eh? Esa y también la del Descampado, que es la que acabáis de oír. Pues sí, les hemos dado vueltas. Yo creo que para mejor, no creo que... Casi les hemos quitado vueltas, porque en vez de sonar tan sobadas, pues ahora suenan más directas. Creemos, vaya. Sí, sí. A mí, desde luego... El nuevo aire que le habéis dado a Luces de Insomne me convence más, ¿sabes? Siempre me molaba pues la canción en su anterior versión, ¿sabes? Pero la verdad es que me sorprendió la primera vez que la escuché porque, joder, pues sí que le habéis dado... Sí, es la misma canción, pero con una estructura mucho más sencilla, más directa, y que yo creo que funciona mejor. Y en general ha sido lo que ha pasado con todas las que... con todas las que hemos grabado antiguas, que les hemos cambiado la estructura, hemos fijado las estructuras para que sean más sencillas y más directas. O sea, también el rock. Sí, era la idea eso, sobre todo enfocarlas de cara al directo y sobre todo, bueno, las hemos grabado en un momento en el que no hemos podido contar con la ayuda de Lois, que es nuestro batería actual, tampoco hemos podido contar con la ayuda de Pablo, que es el bajista, bueno, el de siempre, pero que ha tenido ahí, pues ha estado unos meses muy liado con sus historias y por eso quizás son un poco directas también por eso, porque las hemos grabado nosotros como hemos podido y de aquella manera, entonces, bueno, pero creo que el resultado está bien. Yo creo que sí, que os han quedado muy chulas y habéis conseguido a lo mejor pues darle un poquillo más de dinamismo a esas canciones antiguas, que a lo mejor están un poco encorsetadas o agarrotadas, por decirlo de alguna manera. Eran, ¿no?, de difícil trago, sí. No, hombre, no sé eso lo que quería decir, pero bueno, que para gustos los colores. Sí, sí, o sea, ahí está el arco iris. Bueno, pues antes de meternos ahí un poco en que nos contéis esta aventura con el Pro Tools, ahí que yo creo que merece la pena pues conocerla, vamos, como siempre, pues a escuchar algunas de las canciones que os gustan, que os inspiran, en fin, que os mola escuchar. Es algo que hacemos habitualmente con todos los náufragos. Vosotros habéis rescatado unos cuantos discos, unas cuantas canciones, y si os parece vamos con la primera que habéis seleccionado. Muy bien. Vale. La escuchamos y luego pues nos contáis un poco el porqué. Vale. El tema es pues un clásico del rock argentino. Se titula De música ligera y bueno, pues lo interpretó en su momento, hace ya un buen porrón de años, Soda Stereo. Pedazo de viaje en el tiempo, ¿eh? Pues sí, aquí estábamos comentándolo mientras sonaba este De música ligera de Soda Stereo, que hoy nos traen aquí a la Isla de Encanta Mordida, nuestro programa número 196. Estamos casi ahí especulando con cuántos años tenía. ¿Quién, ellos o vosotros? ¿Cómo que vosotros? ¡Ustedes! ¡Vosotros, ustedes! ¡Vosotros, ustedes! Y ahí tiene mogollón, pues como nosotros, claro. Sí, sí. Soda Stereo, a ver... ¿Qué es lo que os gusta de este grupo? ¿Cómo llegó a vuestras vidas? ¿O por qué concretamente esta canción? Bueno, pues a mí la melodía me gusta mucho. Me gusta también el hecho que es una canción de inicios de los 90, ¿no? Y bueno, que es, no deja de ser rock. Y que los 90, pues tampoco había tantos grupos que se pusieron a hacer rock en castellano. Bueno, en Argentina era distinto, ¿no? Pero me gusta eso, que lo veo un poco como un grupo puente. Un grupo puente entre los 80, que tantos grupos había en Madrid y todo esto. Y luego este es de estos grupos que pasaban el corte y se ponían la primera media hora de los garitos. Para tomarte los minis. Pues sí, está joven. Era la de Soda Stereo y 5 o 6 más y luego ya, ala. Todo el rock americano, que nos encanta, pero bueno, que esto era un poco un pequeño homenaje a este grupo. ¿Tú qué, Juan? A mí me gusta desde siempre Soda Stereo, vamos. O sea, tiene unas canciones que yo creo que, vamos, de las mejores, que se han hecho en castellano. Rock en castellano, Soda Stereo. O sea, tú eres fan a saco, tío. Bueno, sí. O sea, con determinadas canciones, bueno, las he escuchado miles de veces. O sea, pues esta, Entre Caníbales. Me encanta Soda Stereo, vamos. Una referencia, sí, de rock en castellano. Como sois buenos conocedores de su discografía, este Canción Animal, el disco donde está esta canción de música ligera, ¿es bueno para iniciarse o mejor empezar por otros? O... ¿En este grupo? Sí. Hombre, yo creo que es el mejor, ¿no? Dices grandes conocedores, hombre, yo conozco sobre todo este y luego por ahí un directo doble que tienen de despedida, que hay canciones por ahí que a mí no me gustan mucho y tal, pero este me parece redondo. Y sobre todo es que me gusta mucho las melodías que mete este Gustavo Cerati y un poco lo que hace este tío. Me gusta mucho. Sí, coincido. Nada que objetar, ¿no? Nada. Vale. Bueno, pues ahí queda. O sea, Estéreo sonando por primera vez, creo, Julito, ¿no? Aquí. Sí, yo no recuerdo que lo hayamos traído. Que ningún náufrago lo haya traído, ni que nosotros de motu propio lo hayamos pinchado. No ha habido oportunidad, hasta ahora. De hecho, yo el único disco que tengo de ellos es este, precisamente. Un poco ahí al rebufo de esta canción, ¿no? Sí. Que la verdad es que es una gran canción. Sí, está muy bien. Una canción de esas, pues que dura siempre. Que ya es bastante para cualquier tema. Bueno, vamos a volver a Luces de Insomnia, a esta nueva entrega de Mordida, que por cierto estarán dentro de un par de días tocando en la Sala Barracudas de Madrid. Tocando después de muchísimo tiempo. Pues sí. Madre mía. Pues sí, nos prodigamos poco. La verdad es que en 2007 pues no hemos tocado porque, bueno, nos quedamos Roberto y yo solos. Y nos dedicamos, pues bueno, a grabar las 10 canciones que tenéis. Y bueno, a hacer las estructuras, a fijar estructuras y a preparar un poco el trabajo, pues para de cara a este año 2008, pues poder tocarlas en directo. Y era un poco con la idea con la que grabamos todo, ¿no? De fijar estructuras, las ideas que teníamos por ahí sueltas, terminarlas. Y que quedasen registradas para que cuando estuviese el grupo al completo, pues que nos fuera más fácil preparar el directo, los ensayos y tener ya algo sobre lo que trabajar. Y bueno, y ahora en 2008 es cuando vamos a empezar a tocar en directo, que realmente es casi... Lo que apetece. Lo que apetece, efectivamente. Pues sí. Lo que más apetece. Claro, porque aguantar el tirón durante todo un año, pues sí, estáis pues revisando vuestro repertorio, incorporando nuevas canciones, currándoos pues una historia como esta que... Para hacerlo de forma artesana como lo habéis hecho vosotros, pues me imagino que, luego también entraremos en eso, me imagino que llevará un curro del copón. Pero claro, eso me imagino que para un grupo pues no es del todo suficiente, ¿no? Lo que apetece es ahí dar unos cuantos guitarrazos, ¿no? En el escenario. No sé cómo lo habéis llevado. Imagino que una vez es mejor y otra es peor, ¿no? Pues bastante mal, sí. La verdad es que ha sido todo sangre, sudor y lágrimas. No sé qué bueno, decirte. Bueno. Ha sido, no tampoco tanto, pero que no, pero sí, que ha sido bastante coñazo. Muchos meses ahí de estar ahí viendo el tema de las canciones, pero sobre todo con ganas de tocarlas. Entonces, bueno, Pero a ver qué toquemos, a ver. Si nos decimos, joder, pues. Bueno, pues de momento, si os va molando lo que habéis escuchado y lo que vais a seguir escuchando durante esta Isla de Encanta, pues apuntaros por ahí que Mordida estará en el día 31, es decir, el próximo jueves, en la Sala Barracudas de Madrid, 10:30 de la noche más o menos. Sí. Por ahí, ¿no? 5 euros más o menos también. Sí. ¿No? Y bueno, pues quizá haya posibilidad de que los asistentes se lleven una copia de esta Luces de Insomnio, de esta Maquetuni, ¿no? Sí, quizá. Sí, es la idea. Es la idea. Pues nada, dicho queda, vamos con otro de los temas que habéis seleccionado y luego volveremos a escuchar vuestras nuevas composiciones. Julio, vamos a escuchar Orquesta del Desierto, el corte número 3, si lo tienes por ahí controlado. Pero, ¿Orquesta del Desierto? Orquesta del Desierto, sí, vale. Sí. No pasa nada, ¿eh? No pasa, ¿qué va a pasar? Tú pide por esa boca que se te dará. Así da gusto. Pues el tema que hemos que ha seleccionado Mordida, en este caso es Above the Big White, ¿eh? Y es el que está Julito buscando ahí, que lo tiene ya. Vamos, está controlado. No preocuparse. Pues os dejamos con la Orquesta del Desierto. She is on my mind. Well, start the show. We'll be right back. Pues así suena este Above the Big White de la Orquesta del Desierto, que pues esto es lo que tiene el náufrago, ¿no? Que uno pues escucha por primera vez cosas que en un momento dado le pueden molar e interesar. ¿Cómo es el caso? Cuéntenos, ilústenos, por favor. Bueno, dale, pues Juan. Este grupo, el rollo stoner americano, yo creo que hay componentes de Cayus y de Hermano también, guitarra, y bueno, a mí es que me gusta mucho todo el rollo stoner, bueno, fue un descubrimiento, uh-huh. Y pues todo Queen of the Stone Age, Hermano, todos estos grupos a mí me encantan. Y bueno, y este es uno quizá menos conocido, pero que el disco este concretamente, creo que han sacado otro hace poco, pero vamos, ese todavía no lo tengo. Y este disco, muy bueno, uh-huh. Bueno, a mí me gusta mucho. De hecho, la otra vez que os dejaste quedar por aquí, creo que trajiste sí, tú a Queens of the Stone Age. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno. Del primer disco, me parece, además. O del primero, sí, sí, o segundo. Sí, el pionero. Bueno, a mí es que me encantan. Queens of the Stone Age, vamos. ¿Y has podido trincar ya entrada para el concierto o no? No, sí, se agotaron enseguida, ¿no? Rapidísimo. Se agotaron, vamos, cuando me quise dar cuenta ya no había. Pero bueno. Bueno, ya les habrás visto un montón de veces. Pues no lo he visto. No los he visto todavía en directo. Hostia. No, así que, bueno. Ya les veré. ¿Qué se le va a hacer? No quería holgar ahí tampoco en la herida, pero bueno, oye. Volvemos, Julio, volvemos a Luces de Insomne. Antes de escuchar uno de los temas, pues sí me molaría que contarais a nuestra distinguida audiencia cómo, en qué momento pues os sentís con ánimo, ¿no? y con arrestos para meteros ahí en el proceloso mundo de grabar baterías secuenciadas, de tú de colgarte el bajo y aunque dicen que lo has hecho con la boca, por aquí, la versión está oficial. En un momento de inconsciencia, sí, y decimos, venga, vamos a grabarlo. Y luego no te das cuenta todo el trabajo que lleva, porque claro, cuando te pones al final lo quieres hacer de una manera decente, o sea, no quieres hacer cualquier cosa, una chapuza y tal, y al final... Pues te lías y cuando tienes que primero hacer las estructuras desde el principio de batería, luego hacer línea de bajo, luego grabarlo, grabar guitarra, grabar arreglo de guitarra, voces, luego mezclarlo, luego masterizarlo, o sea, eso es un jaleo. Y además con nuestros propios medios, nuestro claro. propio equipo, nuestros micros, o sea... Es bastante laborioso. Claro, hacerlo nosotros ha sido mucho, pues eso, ensayo-error. Uh-huh. Como no tienes referentes apenas y tal, y eso es una... O sea, Juan se ha pasado haciendo premasterizaciones, no sé, iba por todos los lados haciendo premasterizaciones de cosas. ¿Me trae algo que te lo premasterizo? Disculpe, ¿le importa que te premasterice? Lo que sea. Y así es, y el problema es que no terminas nunca, porque siempre le puedes dar una vuelta más. Siempre puedes hacer otra masterización y, claro, como lo haces tú, al final, pues es un poco el problema. Siempre puedes hacer una toma más, no tienes a alguien que te diga, bueno, técnico, que es sobre todo el problema, aparte de las limitaciones que puedes tener tanto por conocimientos como por equipo, sobre todo es eso, que tú te lías y venga, otra toma. Y como estás tú, pues al final te... Le tuve que parar yo, porque cada toma me bajaba más la voz y decía, ya veo por dónde vas, tío. Te estás equivocando. El caso es que lo habéis hecho, pues eso, como contáis, con vuestros micros, con vuestros amplis, con vuestros ordenadores, vuestro Pro Tools y tal. ¿Cuánto tiempo os ha llevado terminarlo, vaya? Desde que decir, venga, pues vamos a meternos con ello. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? Meses, bastantes, ¿no? Cuando empezamos... Sí, la grabación yo creo que fueron 2 meses, en grabar todo lo que es guitarras, bajos... Y sí, alquilamos un local 2 meses y... Al principio pensábamos grabarlo en nuestra casa, pero... No, imposible. Nos dijeron ya a los vecinos que no, que no nos ocurriese. Y al final tuvimos que coger un local y la grabación pues duró 2 meses, sí, creo. Pero ya antes de eso hubo que hacer todo el tema de baterías, claro. Y todo el tema de bajos, sí, que también se grabaron al principio, que no tenían el problema de las guitarras ni de las voces. Entonces ahí también hubo unos cuantos meses antes de esos 2 meses, y luego después ha habido también más meses. Yo no sé. Sí. Aquí, a veces estamos hablando de años, tío. Joder, que se nos ha ido así, se nos ha ido 3 años sin darnos cuenta. Yendo la cosa y al final dice, mira... Trabajo laborioso, ensayo y error, equipo propio, en fin. Desde luego, muy convencidos tenéis que estar de vuestras posibilidades, ¿no? Para... No, hombre, yo creo que de todas formas es un poco una dinámica que muchos grupos estamos ahí, que nos lo hacemos todos nosotros y ya está, ¿no? Y bueno, y lo de posibilidades también tiene su gratificación, aunque no fuésemos a tocar. Si de hecho esto empezó diciendo, venga, vamos a grabar en un mes rapidito todo para tal y ya nos buscamos formación y para tocar. Y mira, poco a poco, y claro, ya estás ahí después de 4 meses currando y dices, y ahora lo vas a dejar, pues no, tienes que seguir más, pues ya. Y al final dices, pues bueno, sigo aquí toda mi vida. Y oye, el programa... Yo no tengo ni idea. El programa este, el Pro Tools, cacharro este, el Pro Tools. En cuanto te pongas ahí unas cuantas horas con él, o unos cuantos días, o unos cuantos meses... Sí, hombre, es... Se pueden hacer cosas guapas, ¿no? Sí, es una cosa... Digamos que las operaciones así más sencillas que te pueden ir salvando las cosas son bastante fácil de hacer. Si lo complicado es cómo conseguir de un ampli de guitarra, cómo poner los micros, qué micro le pueden ir bien, que luego los previos de Pro Tool le pasan cosas que son muy cristalinos y si quieres que suenen un poco más sucios hay que pillarse otro previo, luego para ese previo hay que pillarse no sé qué movida, luego al final esto es increíble. Entonces, bueno, o sea, lo que es así de partida para que suene más o menos, yo creo que es sencillo. Uh-huh. Luego, pues, empiezas a escuchar cosas y no te gustan y tal, y salen problemas por todos los lados, no sé. De todas maneras, yo creo que el sonido que habéis sacado está muy bien, está muy conseguido. Uh-huh. De hecho, vosotros anteriormente, la maqueta anterior, la grabasteis... Sí. También en un estudio, ¿no? La anterior. Una previa esa, ¿no? Sí, en un estudio. Yo creo que suena mejor en un estudio, lo que pasa que es otro enfoque distinto. O sea, no sé, a mí me parece que esto está bastante bien para, hombre, para hacerlo. Y quizá nosotros, también pero... ganáis con esta metodología, ganáis el, aunque luego eso pueda ser un arma de doble filo, como decías tú, el tener el tiempo suficiente, ¿no? Como para, como para llegar hasta el final con cada canción, vaya, hasta que venga, pues ya lo dejamos aquí porque ya no podemos más o porque ya estamos convencidos. También hay que plantearse muchas veces que para qué estás grabando. Y nosotros, bueno, en un principio la idea era fijar estructuras y tener las canciones ahí como referencia. Lo que pasa es que ya yo creo que desde el principio sabíamos que iba a ser, pues al final, dejarlas lo mejor posible para que se pudieran escuchar en cualquier sitio, que es lo que, bueno, lo que intentamos al final. El proceso nos llevó un poco a eso, a dejarlo cada vez mejor para que, bueno, dentro de lo que es, de haber estado grabado con nuestros propios medios y nuestras propias limitaciones técnicas y de equipo, pues que se pudiera escuchar en cualquier lado y, bueno, y ahí está el resultado. Uh-huh. Que se puede escuchar en cualquier lado, eso descarado. De hecho, va a sonar a continuación. ¿Sí? Es lo que tiene. ¿A que sí? Vamos a poner una de las canciones de este Luces de Insomne, este nuevo trabajo de Mordida, que están hoy aquí en la Isla de Encanta, con nosotros. Avisaos quedáis que el día 31, es decir, dentro de 2 días, están en Barracudas, aquí en Los Madriles. Y las podéis escuchar, podéis comprobar cómo suenan en directo. De momento, escuchamos A Cada Latido. Lo que no hacéis, se lo cobra el olvido. estar y ahora dudar. Mira los cuerpos locos de atar, siguen en busca y capturar. Lo que no hacéis, se lo cobra el olvido. Que apura las obras y apaga la voz, que tira de nuevo a cada latido. Un corte más. Sí, señor. Hasta 10. Así, hasta 10. Menudo disco. A mí la verdad es que de primer momento me moló mucho más que el anterior, ¿eh? Me moló, ¿no? Vamos, nos moló. Yo creo que lo compartimos el César y yo así, sí, en uno de estos viajes. Escucharlas en el internet, en vuestro MySpace, que por cierto, hay que decir cuál es. Dilo, sin miedo. Es en myspace.com/clubmordida. Pues ahí, ¿cuántas canciones hay colgadas? Seis canciones, sí. Uh-huh. Pues eso. ¿Alguna de esas que tenéis ahí? No. ¿Y hay alguna que no está del todo, no? ¿O están todas? Bueno, como tiene una limitación de espacio, pues claro. No sé si están todas enteras, pero vamos, casi enteras. Pues ahí podéis también escuchar las canciones de Mordida, como hicimos en su momento de Julio. Sí. Que la verdad es que sí, nos quedamos... Pues muy, muy sorprendidos por el cambio, el aire que le habíais dado a vuestras canciones antiguas y en otros casos a las nuevas. Como yo que sé, es que esta, por ejemplo, a cada latido, pues ahí hay una apuesta melódico-vocal distinta, yo creo, ¿no? Sí, es más, no sé si decir más pop o como un poco, como lleva un ritmo también bastante curioso, no sé. Pero vamos, luego tampoco se aleja tanto, ¿no? Yo creo que es reconocible todo. Y cuando, porque claro, Pablo, el bajista, sí. Que pues, empezó con el grupo prácticamente, sí, ¿no? Sí. El primer bajista, ha tenido ahí un momento de impas por sus, como comentaban, sus motivos, sus movidas, tal, su vida, vaya. Ahora al volver, al encontrarse con todas estas canciones, ¿qué reacción tuvo? ¿Qué os dijo? Yo qué sé. Sí, ¿le moló? No, hombre, le gustó muchas cosas que hizo Juan, que la verdad es que están muy bien. Luego él, claro, él es bajista y él ya le da su cosa para que la cosa tire para adelante. Uh-huh. Igual que Lois, ¿no? Igual que las baterías. O sea, las canciones son como son, pero luego, claro, cada uno... las interpreta como le suenan. Me imagino que ahora que ya estáis ensayando las canciones con Lois, con vuestro batería, pues eso, digamos que abre bastante el abanico de posibilidades, ¿no? Porque me imagino que programar baterías tiene que ser... Sí. O sea, además, no siendo baterías, vosotros que tocáis la guitarra los dos, pues sí. Imagino que ahí te limitará un poco, ¿no? O sea, sí, tienes unas limitaciones, lógicamente. En este caso eran librerías de batería y bueno, y tiene sus limitaciones. Tienen una librería con varios loops por cada tiempo y por cada... Y bueno. Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas con esos loops, dedicándole tiempo y sabiendo muy bien qué tipo de rítmica quieres, qué tempo quieres, pues puedes conseguir, pues bueno, un poco lo que quieres con librerías. Ahora mismo, pues la técnica lo que te permite es eso, o sea, que cortar y pegar y haces un poco tu estructura como la quieres, la cambias, que te funciona, que no, bueno, y... Luego, lógicamente, a la hora que venga un batería y claro, toque ahí, pues no tiene nada que ver. Es igual que un claro. Bajista que toca, pues claro, que hace una línea de bajo pues mucho mejores y lo toca mucho mejor, está clarísimo eso. Pero bueno. Bueno, pues vamos a cambiar nuevamente de tercio y no de Mau, precisamente, y nos vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído. Si la tienes ahí preparada, Julito, la tienes. Está. Pues nos vamos con un grupo que este año pues va a dar tormento, eso seguro, o debería darlo, porque es un grupo también de aquí de Madrid, que también canta en español, que le da ahí al guitarreo fino y que tiene muy buen directo. Ellos se llaman CIA y esta canción que habéis elegido pues está ahí en su primer single, de forma representativa. El disco pues está, el disco largo está, me parece que al caer, si no ha caído ya. Escuchamos a CIA y ahora comentamos la jugada con Mordida. We'll be right back. viene esta oscuridad, este maldito frío, esta maldad, este polvo que me impide ver, son partículas de estupidez. El aire huele a plomo y a fuego, sus armas son la insinuación, la amenaza y la manipulación. Si me enfrento vendrán a por mí, en fin, de algo hay que morir. No soy inmune al odio ni al miedo. A joder, qué absurdo, quién se iba a salvar, solo quien sea capaz de amar será inmune a todos los venenos. Hay una forma de escapar, me convierto en agua clara. Pues así suena De Agua, una de las canciones que están incluidas en Despierta, que es el primer disco de CIA, que está, pues, creo que sale ya, o sea, esta misma semana. Si, no sé, no estoy seguro al 100%, pero creo que sí que sale ya esta semana, o si no, en breve. Y el adelanto del disco fue este De Agua, que fue un single, pues, que la verdad es que sí representa lo mejor del grupo, ¿no? Uh-huh. Lo resume de alguna manera. Sí, la canción esta es muy buena. Está bien que tengas canciones de grupos de ahora, nuevos, claro, sí. Españoles, sí. Que se lo hacen en castellano. No sí, sé. Sí, no, hombre, y es una alegría, supongo, para todos los que pues vamos por ahí a ver conciertos o lo que sea. Bueno, yo a ellos todavía no les he visto, pero que escuchas esto en la radio y dices, joder, que da alegría escuchar cosas así, hombre, porque si no... Pues sí, estamos. Y cuando te encuentras un grupo de rock en castellano que mola, es vamos. Es que no, como no hay muchos, o sea, vamos, o no abundan, pues alguien a quien poder ir a ver habitualmente, que toque por Madrid habitualmente. Sobre todo eso, que hagan rock así de este que a nosotros nos mola y tal, pero que no caiga luego un poco en el rock más latino, en el rock, sino que sea rock así, con melodía, que te suene todo dentro y digas, pues ya está, pues es una canción muy buena. Y pues efectivamente tampoco hay muchos. Entonces, yeah, este es un caso. Y además, si la gente toca tan bien como tocan, claro, estos, pues sí, todavía mejor. Ayuda. O sea, es que las canciones son buenas, son tres tíos que tocan, vamos, increíble, pues ese es el resultado, vamos. La verdad es que, pues como comentaba antes de que sonara este de agua, la verdad es que, pues si más o menos las cosas van por su camino, pues se debería también dar cuartelillo, se oirá hablar bastante de CIAM. También un poco porque igual que vosotros en un momento dado podéis echar de menos grupos, lo que estabais diciendo, ¿no? Grupos de rock que canten en castellano, que hagan rock a secas, o sea, que no se vayan por las ramas, con buenas canciones, bien tocado y tal. Imagino que también ahí habrá gente, ¿no?, que eche de menos eso, vamos, digo yo. Y un grupo como este, pues, no sé, creo que puede ahí llegar a mucha gente. Vaya. Sí, sí, sí, o sea, seguro, seguro. Hay mucha gente que le puede gustar este tipo de música, vamos, es que muchísima. Más que nada porque a lo mejor es, bueno, pues nosotros lo vimos en Barracudas, coincidimos en, sí, yendo a CIA, pues hace como 3 meses o por ahí, y joder, había mucha gente, que vale, que muchos serían colegas y todo lo típico, pero no sé, imagino que también habría peña que no, ¿no? Sí, sí, sí, no, hombre, había gente que supongo les conocería, o al cantante del otro grupo de Super Scum. De hecho, bueno, había gente que cantó la canción esa que tocaron de Super Scum ahí, vamos, de memoria. Pero vamos, que sí, que hay gente que escucha estos grupos y vamos, iba a verlos, porque son, bueno, grupos como esto, Vetusta Morla o cosas así, vamos, son una alegría, lo que decía Roberto, escuchar grupos así. Vetusta Morla, que ahora en febrero también sacan discos, sí, los tíos. Sí, sí. Uh-huh. Y la verdad es que ya lo he podido escuchar y me ha quedado muy chulo también. Además, tirando también un poco ahí, pues, de recursos propios, ¿no? Y sí, con, sí, mucha, sí, paciencia y, sí, sí, dándose tiempo. Uh-huh. Pero al final pues han sacado su disco, que también molaría que se dejaran caer por aquí los Vetustas. Habrá que echarles el lazo. Pues sí. Pero bueno, vamos con lo nuestro. Vamos a continuar. Por cierto, aparte del concierto del 31 de enero, sí, hay otro ahí en Lontananza. Sí, tocamos en Gruta 77 el 27 de febrero. Tocamos con un grupo también de Madrid que se llaman Urco. Uh-huh. Y bueno, pues ahí tocamos ese miércoles, a ver qué tal se nos da. Muy bien, pues eso, que si no podéis ir este jueves porque, en fin, la cosa os ha pillado así un poco de sopetón, pues el día 27 de febrero podréis disfrutar también del concierto, del directo de Mordida en Gruta 77, aquí, en Los Madriles. Vamos con otra canción de las que habéis elegido. Esta me parece que es más cosa tuya, Juan, ¿es posible? Es Stand Still. Stand Still, sí, uh-huh, sí, sí, sí. Bueno, pues otro grupo que canta en castellano. Bueno, al principio empezaron en inglés, pero se pasaron al castellano, y otro grupo de rock que a mí también me gusta mucho. Uh-huh. Me gusta verlos en directo, me gusta el disco este sobre todo que vais a poner. Me gusta mucho. Uh-huh. El que ha sacado nuevo, ha sacado uno, el de Viva la Guerra, sí, bueno, hace ya unos meses. Me gusta menos, pero este que es el anterior me encanta, o sea, me pareció un discazo. Pues vamos con ello. El tema que ha seleccionado Juan se titula Un gran final y pertenece pues al primer disco de Stand Still en castellano. Lo escuchamos y luego seguimos comentando. Pues así suena un gran final, una de las canciones incluidas en el disco que está en Steel, disco homónimo que sacaron pues hace como 3 años y pico. Por ahí, sí. Estuvieron por aquí. El amigo Piti. Comentando la jugada. Sí. El último que estuvo, vamos. La verdad es que a mí cuando Stan Steel gritaban, ¿te acuerdas, Robert? Me acuerdo. Gritaban mogollón. Sí. La verdad es que tenían un directo bastante difícil de llevar y de asimilar. Y cuando cambiaron a el idioma y empezaron a cantar en castellano y se calmaron un poquillo, pues la verdad es que el grupo ganó bastante. Ganó mucho, sí. Y ahora con el punto este trianero que tienen, camaronero, pues a mí me gusta mucho. Sí, no, a mí también, pero menos quizá este disco es mucho más directo, a mí me lo parece, más rockero, más, y bueno, pues me gusta más. Pero vamos, debido a la guerra también está bien. Bueno, jóvenes, pues para resumir, el próximo jueves, 31 de enero, Barracudas, actuáis ahí, presentáis este Luces de Insomne. Dentro de un mes aproximadamente, en Gruta 77, 27 de febrero, con Urco. Uh-huh. ¿Y estáis ahí ya buscando también más conciertillos? O... Sí, estamos. Claro, la idea ahora es tocar en todos los sitios que podamos. Uh-huh. No tenéis representante ni apoderado de momento. Que yo sepa, ¿no? No. Vosotros os lo avisáis. No sé si lo preguntas por algo. ¿Quién? No, ¿te ofreces tú o qué? No. Mejor para pa todo, no, mejor no, para sí, todo, vale. No, lo decía por si, yo qué sé. No es el caso. Alguna no forma caso. De contactar con vosotros, aparte de vosotros mismos, vaya. Sí. O sea, está la vía del MySpace es sí. La indicada, vaya. Sí. Vale. Bueno, pues por mi parte creo que nada más, que un placer que hayáis estado aquí. Igualmente. Que os ha quedado muy chulo el disco. Muchas gracias. Y que nada, que lo disfrutéis mucho en directo, que ya os toca. Vale, pues muchas gracias a vosotros dos. Bueno, también a David, que no está hoy por aquí, pero vamos, gracias a los tres. Y nada, y a ver si nos vemos en los conciertos. A ver si es verdad. Muy bien. Bueno, pues Julio, nos vamos a pirar ya con Luces de Insomne, el tema que da título a este nuevo trabajo de Mordida, que hoy han estado aquí en la playa Wifi, en la Isla de Encanta. Pues nada, volvemos a nuestros orígenes, a nuestros quehaceres. Tenemos un náufrago de vuelta. Habrá más, están mascullando más. A estos le vamos a dar las gracias y que, bueno, esta es vuestra pequeña playa. Sacaremos siempre el fuego para que nos dé así un cuartelillo. Y nada, bienvenido César, que nos quedan un montón de programas todavía por delante. Este es. A por ellos. Gracias, Majo. Venga. Y no os olvidéis de volver. Os dejamos con Mordida, esto es Luces de Insomne. Nos vuelve.